volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. El saber y el más claro proceder y el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve. Escuchando La Mosquitera. Muy bien, continuamos y llega el momento de volver a salir a la calle. Lo hacemos de la mano de Julia Arana. Volvemos a salir a las calles, Gaby, y acá continuamos en el Bermejo porque, como habíamos estado anunciando desde el comienzo también de la semana, hemos retomado, digamos, las notas que nos habían quedado incompletas del día lunes. Porque el día lunes, no sé si la audiencia recuerda, y usted, Gaby, recuerda, que estuvimos hablando del Bermejo, lugar donde se ubica la radio, donde se ubica el Centro Cultural La Lagunita, y desde donde se empieza a generar toda la identidad de diferentes proyectos, pero que hablamos un poquito con Nelson Belmar con respecto a la Asociación de Artesanos. Pero en este momento estamos acompañados por Mirta Llansón. Ella es vecina del Bermejo, nacida en el Bermejo, y bueno, ha desarrollado funciones dentro de la comisaría 47 acá en el Bermejo. No. Entonces, ahí me corrige Mirta, corríjame. No, en judicial. En judicial, en judiciales del centro. Bueno, Mirta, ahí un poquito ya estábamos adelantando. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, nos juntamos el otro día y hablábamos un poquito de lo que significa el Bermejo. Usted ha desarrollado diferentes instancias como una referencia dentro de la vecina, porque ha participado en otro de los espacios que también ha sido muy concurrido, que es el Centro de Jubilados. Yo lo creé, el Centro de Jubilados. Durante 9 años yo lo fui la presidenta. Luego también estuve como presidenta de la Unión Vecinal, que ya por supuesto lo delegué porque, como todo, pienso que tiene un tiempo. Y uno ya se cansa de estar haciendo trámites de ir y venir. Aparte, yo ya con mi edad no puedo estar haciendo demasiadas cosas. Pero sí, yo soy nacida acá, mis hijos también son nacidos acá, así que yo amo mi Bermejo, el cual no me iría a otro lugar a vivir. Tengo unos hijos en España que también quieren que yo me vaya con ellos, pero yo me resisto a irme de acá, donde yo he pasado toda mi vida, donde tengo vecinos maravillosos que me aprecian mucho y con los que yo también soy solidaria, que es lo que más me gusta hacer, la solidaridad en cualquier tipo de circunstancias. Entonces, por eso yo no me gustaría irme de Bermejo. Y hablamos de este Bermejo que, cuando el comienzo de semana empezábamos a hablar desde la Asociación de Artesanos, desde la mano de Nelson, nos contaban que, bueno, llegaban a un Bermejo con otro tipo de costumbres, ese Bermejo alejado, que para muchas personas de la zona más urbana es más tirando para el campo, pero estamos a 15 minutos. Sí. ¿Qué se puede contarle? Sí, no, tenemos... Bueno, yo he incursionado por todos lados acá en el Bermejo, así que te imaginas cómo lo conozco. Para mí es mi lugar en el mundo, como dice uno, ¿no es cierto? Es acá. He hecho, como te vuelvo a repetir, todo lo humanamente posible porque es lo que a mí me gusta hacer. Ser solidaria, ayudar, dar la mano a quien lo necesita y muchas cositas que yo he hecho acá en Bermejo, que tampoco me voy a hacer la persona imprescindible de ninguna manera, pero sí los vecinos me aprecian muchísimo y yo estoy siempre al servicio de la comunidad, porque es mi forma de vivir, de que la mamé de mis padres, que mi padre fuera persona más maravillosa para mí, un hombre intachable, que mucha gente acá en Bermejo ha de recordarlo. Mi papá se llamaba Gualberto, trabajó en la Cámara de Diputados, y cuando él se jubiló, le hice el trámite jubilatorio a cuánta persona estaba en esas condiciones en esos momentos, y jamás les cobró un peso. Era muy solidario, así que, por supuesto, me identifico totalmente con mi padre. También tengo hijos y gracias a Dios pienso al menos que son buenas personas, pero no viven acá. Como te dije, tengo dos hijos en España y un hijo acá, el mayor, acá en Godoy Cruz. Y Mirta, hay algo que llama la atención cuando nos encontramos con la nota, que bueno, da la casualidad de que usted viene de un ámbito donde ha trabajado desde el ámbito de la seguridad, desde el ámbito policial, y esta gran referencia que tiene acá el Bermejo, esta figura más bien solidaria, que ha conectado, ha generado centros y espacios de integración, y llama muchísimo la atención. Usted también nos podrá hablar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de seguridad, también pensando en estos lugares, ¿no? Claro, sí, no, yo estoy totalmente desconforme. Porque en los tiempos míos, por supuesto que todo va evolucionando, quizás no para bien a veces, porque para mí, en mis tiempos, una comisaría eran palabras mayores. Hoy en día veo que no es así. De acá que tenemos la comisaría, no tengo nada personal contra nadie, pero si uno necesita una denuncia, tiene que ir a Villanueva, cosa que antes no sucedía. Una comisaría eran palabras mayores de mis tiempos. Hacía todo lo que humanamente se podía hacer sin necesidad de trasladarse, como ahora si uno va a poner una denuncia. Sinceramente, lo digo desde lo más profundo de mi corazón, porque yo he trabajado 31 años en la policía y me ha gustado mi trabajo. Sinceramente me ha gustado, he tenido compañeros maravillosos he estado a cargo de varias oficinas, o sea que realmente los recuerdo siempre porque fueron años maravillosos para mí. Pero hoy estoy muy decepcionada justamente por el accionar de la policía, sinceramente, porque acá más yo vivo a una cuadra de la comisaría y si uno va a una denuncia, no, tiene que ir a la 25, qué sé yo. Antes una comisaría era otra cosa. Ahora no estoy de acuerdo en cómo se maneja una comisaría, que yo también he estado, inclusive tengo también en estos momentos un nieto que también es policía. O sea que también mi hijo incursionó en la policía, mi hijo mayor. Y mi nieto está en estos momentos también en... me voy a recordar en qué oficina está. Y también está en la policía, le gusta su trabajo. Pero es definitivamente otra la mecánica quizás que se ejerce desde la comisaría. Y mi nieto está en el centro. En estos momentos sí está en una comisaría, no sé si es la 47. Él es oficial inspector en estos momentos. Por supuesto que uno siempre... Yo lo apoyo en todo. Me encanta verlo con su uniforme, porque siempre dije yo en mi vida, una tontera, pero hubiese habido en mis tiempos personal... no policial, sino en el ejército. Hubiese habido mujeres, yo me hubiese ido al ejército. Porque es algo que me encanta. Me encanta verlos uniformados, me encanta todo lo relacionado con seguridad. Pero bueno, como todo, me llegó mi tiempo de retirarme. Y hablando de estas instancias que usted mencionaba anteriormente y alejándonos un poco del presente, del rol de la seguridad hoy en día... recién le preguntaba por la importancia de los centros de jubilados, o sea, porque cuando hablamos de seguridad no se trata únicamente de que haya una garita, sino que haya también... Sí, no, pero igualmente yo estuve en el centro de jubilados, y como todo, no sé cómo explicarte la situación que se está viviendo en estos momentos. Es tremenda, el centro de jubilados tuvo en un tiempo la ayuda del PAMI, podología, y también una ayuda económica para pagar alquiler. En estos momentos están cerrando los centros de jubilados. Yo acá me fui hace unos años ya porque sinceramente me cansé. Me cansé de hacer trámites, ir, venir, y como a veces suele suceder en las uniones vecinales, en los grupos, trabajan el presidente, el vicepresidente y los demás no hacen nada, porque es la verdad, ¿no? Yo estoy agradecido de la gente que estuvo conmigo, de los compañeros que estuve en la policía, muy buena gente, de los cuales yo añoro esos tiempos, sinceramente. Y acá en el centro de jubilado también fue la misma situación, yo me cansé. Me cansé porque yo creo que cuando uno toma una responsabilidad, sea la que sea, tiene que cumplirla. Si no, no nos comprometamos a hacer lo que no queremos o no podemos hacer. Así que yo estoy muy decepcionada de muchas cosas, sinceramente, ahora. Que yo veo que hay cosas que han cambiado, pero no para bien. Según mi forma de pensar, por supuesto. Y lamento mucho porque yo tenía una unión vecinal, ya no, por supuesto, y veo que por lo menos en la unión vecinal no hay socios, no se preocupan por el barrio, para nada, porque eso es una cosa que realmente la veo, no porque a mí se me ocurra comentarlo. Tenemos muchas cosas acá por hacer, por ejemplo, el Club Boca, un lugar hermoso para hacer eventos, y no pasa nada. No, nadie quiere hacer nada. Yo no sé por qué, si es la situación económica que se está viviendo o cuál es la circunstancia. Pero acá habría que... Pero sí se han realizado muchas cuestiones de la mano de usted y que también es importante e interesante poder conocerlas, ¿no? Porque, bueno, la semana pasada, cuando vinimos, sacó un montón de diplomas, de reconocimientos. Hay un montón de instancias que, bueno, que por ahí se siguen construyendo desde otro lado, pero que, bueno, ustedes de esa experiencia me imagino que tienen muy buenos recuerdos. Por supuesto. Muy buenos recuerdos, sobre todo la policía. Mira, yo, sinceramente, fue para mí 31 años de trabajo maravillosos. Jamás tuve un problema, gente a cargo mío buenísima, y añoro, sinceramente, esos tiempos. Pero ya no estoy yo en condiciones de estar viajando, haciendo trámites, eso para los jóvenes, porque ya a esta altura de mi vida ya no lo hago, ni lo haría, porque no tengo que cuidar mi salud, yo ya tengo 60 años. Así como ustedes la escuchan, Mirta tiene 80 años, una mirada súper firme, y realmente Gaby parece 60 años. Pero bueno, ¿qué les parece? Lo vamos a dejar acá. Yo la voy a continuar grabando a Mirta para aquellas personas que quieran conocer un poco más de la historia acá del Bermejo, esta instancia que hablamos de desde la seguridad también, desde la vida misma, desde Mirta, desde su mirada de mujer también dentro de este ámbito, que bueno, que no pudo acceder a otras instancias que lo hubiera encantado porque no se lo permitían en su momento por ser mujer puntualmente. Pero bueno, toda una historia que vamos a ampliar seguramente esta tarde va a estar saliendo en la página web, Gaby. Muy bien, Juli. Bueno, parte de la historia del Bermejo también, Mirta Jansón, como tantos y tantas otras más en esta diversidad que es el Bermejo, como todos los pueblos, como todos los barrios, donde en algunas cuestiones acordamos, otros diferimos en relación quizás a lo que es la fuerza policial. Bueno, las distintas cuestiones, las distintas vivencias que se tienen en lo cotidiano en los distintos barrios que atraviesan Mendoza, no es ajeno también a todo lo que fue generándose en el Bermejo y todo lo que se sigue generando y las miradas que hay en relación a las distintas instituciones, ¿no? Totalmente. Bueno, en este caso, completando la nota del día lunes, hablamos de la mano de Nelson Berma, que fue toda esta camada de artistas y artesanos. Exacto. Que llega al Bermejo, y hoy en día con Mirta Jansón, desde este antiguo Bermejo, el Bermejo originario, vamos a decir mejor. Que bueno, que también tiene sus historias, también contempla parte del momento histórico que se estaba viviendo y donde, bueno, puntualmente a partir de Mirta Jansón, que ya seguramente se va a animar a hablar más dentro de la grabación, hay también un montón de experiencias y recuerdos buenos que se fueron gestando en esos momentos. Así que, bueno, estas dos miradas históricas dentro del Bermejo que seguramente van a aparecer en la nota esta tarde de la página. Muy bien, Julia, en un ratito nada más, entonces nos volvemos a escuchar. Nos escuchamos en un ratito. Abrazo para ustedes. La escuchamos a Julieta Arana allí trayéndonos lo que sucede en las calles mendocinas, en este caso en las calles bermejinas, distintas historias que se entrelazan, como decíamos, lo que convive, lo que no, bueno, para la que algunos diferimos, en mi caso personal, la diferencia, sobre todo en un día como hoy, en el que nos remueve firmemente los roles que competen a las fuerzas de seguridad, para nuestro caso las fuerzas de impunidad que se llevaron a Santiago Maldonado y que lo mataron, bueno, se nos complica cuando alguien reivindica a estas fuerzas o a la gendarmería o a la policía. Es lo cotidiano, es lo que se vive, como lo decían más temprano los compañeros del comité por Santiago Maldonado, ¿no? Hay muchas personas que aún defienden la gendarmería, que defienden la policía. Desde aquí el repudio para ellos y sobre todo en un primero de agosto, en la memoria, la verdad y la justicia de Santiago Maldonado. Le ponemos un poquito de música, tanda y continuamos haciendo la diaria. Voy por Bermejo, siesta. Camino contra los autos. ¿Vos qué hacés?